mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciéndole la operación técnica a nuestros compañeros de allí, de la M690, y agradeciéndole la presencia a Pedro Otero aquí en la retaguardia, en nuestro estudio de Víctor Basterra, ahí de la retaguardia en el barrio de Mataderos, como todos los lunes. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar, y si quieren volver a escucharnos en forma en repetido, los martes al mediodía y los sábados al mediodía, a través de www.laretaguardia.com.ar. Por otra parte, si Luis nos ayuda, también tenemos radios amigas que nos están retransmitiendo o que nos van a transmitir en otros horarios para llegar a otros lugares de nuestro país. ¿Es así, Luis? Así es, nos están retransmitiendo en forma directa Radio FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Y también tenemos que nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20, radionauta.com.ar de La Plata los viernes a las 17, FM 106.3, y rnma.org.ar los miércoles a las 20 horas. Bien, hoy es 12 de mayo, es el día de la fonobiología en nuestro país, así que bueno, me saludo a mí misma y saludo a todos mis compañeros y a todas mis compañeras fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, que un día como hoy, hace 70 años, se creaba ASALFA. ASALFA es la Asociación Argentina de Logopedia, Foniatría y Audiología, es la primera entidad científica fonoaudiológica argentina, que está acá por la avenida Córdoba y Paraná, más exactamente. Fonobiología, para quienes no sepan, es una palabra inventada por el doctor Juan Manuel Tato, ¿sí? Si bien nosotros trabajamos fundamentalmente en todo lo que es la comunicación humana y no solamente lo que es la voz, la audición, el lenguaje, la deglución, sino todo lo que tiene que ver con la comunicación tiene que ver mucho más solamente con algunas palabras, ¿sí? Y la fonobiología surge hace unos cuantos años como objetivo de poder hacer lo que no podían hacer los médicos cuando se encontraban con pacientes que necesitaban evaluaciones, rehabilitaciones, tratamientos de sus distintas enfermedades, de sus disfunciones, ya sea para hablar, para la voz, para evaluar su audición, etcétera. Bueno, la carrera ha ido creciendo enormemente. De una carrera tipo curso que era en un comienzo, termina hoy siendo una carrera universitaria, una licenciatura que se cursa en las facultades públicas de medicina, en algunos casos, en La Plata se cursa en la Universidad de Trabajo Social. También hay universidades privadas y como tal es la única carrera de fonobiología que existe en Latinoamérica, porque en general nuestros compañeros y compañeras de otros países estudian para terapistas del lenguaje, para audioprotesistas, o sea, como que tienen la carrera un poco desmembrada. Nosotros, digamos, la tenemos un poco como toda junta, ¿no? Con este criterio de que la comunicación implica muchos procesos. Así que, bueno, nada, felicitar a mis compañeros, a mis compañeras de profesión en este día. Y tendremos música relacionada con la profesión, porque serán fonoaudiólogas que canten hoy, algunas muy conocidas y muy top, y otras muy, muy cercanas, fonobiólogas de los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos también a escuchar un audio que en algún momento dudé si en colocarlo o no. Es un audio de un fonobiólogo muy conocido, muy querido, que es el licenciado Luis Otero, que desde hace algunos años está enfermo, pero que yo tomé algo que justamente en el año que él se enfermó, hizo un audio, un videíto para la Universidad de Córdoba, en donde básicamente cuenta un poco de lo que él hace, pero habla de la pasión por la fonobiología, ¿no? Así que después en un ratito lo vamos a escuchar, ¿sí? Y tenemos también en la segunda parte del programa una entrevista, ¿no es cierto, Luis? Sí, falta menos de una semana, porque es el domingo que viene, las elecciones a legisladoras y legisladores en la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a entrevistar a una candidata a legisladora, la ingeniera María Eva Kutsovitzis. Ella va por la Alianza Confluencia, es un conjunto de partidos, de grupos vecinales que se han, que se han unido para ir en estas elecciones, un poco tratando también de romper esta cosa que lo que estamos escuchando en la mayoría de los candidatos es prácticamente cómo se disputan entre ellos las internas, al no haber paso. Parecería que esta la quieren confirmar, la quieren hacer que sea las PASO que no se van a hacer para las elecciones de octubre. Y en realidad este grupo que se ha conformado, que ya en el 2023 participaron también en las elecciones, pero con el nombre del movimiento, ¿no? Y ahora, ya te digo, con este nuevo nombre, es Confluencia, van en alianza con otros grupos políticos y vecinales. Y yo hasta ahora lo que escuché es prácticamente lo poco que la entrevistan, porque obvio es un partido chico, nuevo, y acá en los grandes medios siempre nos tienen acostumbrados a apostar al supuesto ganador o a los mejores para que nada cambie, ¿no? O sea, si no te muestran la mercadería, vos nunca la podés comprar, esto es así. Entonces siempre te muestran lo mismo. Te muestran que hay papa, que hay batata, que hay banana, pero no te muestran que hay zanahoria, manzana, pera, ¿no? Digo para graficarlo bien clarito. Entonces, nuestros medios son los únicos que por lo menos pueden darle difusión, ¿no? Ayer, por ejemplo, María Eva estuvo citada en el diario, yo lo vi, en el canal Crónica TV. Estuvo, no sé, yo me cansé de verlo una hora. Tuvo dos entradas nada más, hasta que yo la vi. Hablaba, le daban 2 minutos de aire y salían con otro tema. Después atendían a Moreno, que es otro candidato, que también, él no es candidato, lo lleva el coreano de candidato. Después pasaban a un móvil donde habían, qué sé yo, robado a alguien. Por ahí le decían, ah, bueno, María Eva, sí, ¿qué tal esto? Le preguntaba a este tipo Méndez, ¿no? Que es un siniestro de periodista. Algunos lo catalogan como servicio, no sé, pero bueno. Y entonces no nunca pudo desarrollar un tema coherente sobre la ciudad. Así que bueno, vamos a tratar con ella en la segunda media hora de si por lo menos un ratito podemos charlar. Fundamentalmente a mí me interesa hablar sobre el espacio público, ¿no? La política de espacio público que pueden llegar a tener allí en la legislatura, y quizá vos te interese también hablar con ella desde el punto de vista de salud, ¿qué posición pueden llegar a tener respecto a todo esto que vos venís hablando ya hace bastantes meses con el tema del cambio del escalafón en salud, en cuanto a los profesionales de la salud, en la división de médicos y no médicos, ¿no? Dentro de los profesionales de la salud, a ver también ella qué posición tiene. Yo sé que, por ejemplo, ellos, las elecciones anteriores y en todo su trabajo aquí en Buenos Aires, han apoyado el tema de las enfermeras y los enfermeros que sean parte de los profesionales de la salud, ¿no? Así que quizá con esto también estén en una misma línea, pero bueno, habrá que preguntárselo a ella después. Bien, si te parece, Pedro, hacemos un primer corte. No sé si hay que poner pauta. Sí, todavía sí. Ok, para no vamos a infringir la ley, a ver si todavía nos anulan los votos a Pedro, Claro, a Luis y a ¿para mí, qué vamos a infringir la imagínate. ley nosotros si la infringen ellos? No, no nos vamos a poner en igualdad de condiciones con ellos. Hacemos entonces la pauta y si te parece, Pedro. Vamos directamente al audio del licenciado Luis Otero, ¿puede ser? Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que Gracias te por la defiende. invitación de la Universidad de Córdoba, la Universidad Nacional. Alguna vez en mi juventud recorrí el espacio de esa hermosa universidad que tiene un campus precioso, así que me alegro de que me hayan convocado y que me convocaran para un tema que vengo trabajando desde hace bastante, desde 2009, que empezamos a transitar y a trabajar en temáticas relacionadas con la diversidad de género y la diversidad sexual, acompañando a personas trans, a personas no binarias, que están en la búsqueda de lo que nosotros decimos el atravesamiento de un puente, ¿no? Como que la transición es como un puente que une una orilla con otra, que es la orilla de lo binario, la orilla de lo socialmente aceptado, para poder cruzar a la orilla de una identidad más plena y una identidad donde la sociedad pueda aceptar absolutamente todas las diversidades. Desde el 2009 que nosotros hicimos un recorrido importante en el Hospital Ramos Mejía, específicamente en el Centro de Salud número 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde desarrollamos nuestro trabajo y nuestra práctica, y fuimos como aunando criterios con personas que tenían ganas, es decir, personas que se sensibilizaron con un montón de temáticas que estaban siendo no abordadas por el sistema de salud y que no tenían, digamos, un acervo como para poder encontrar un rinconcito donde poder atenderse. En aquel momento ni siquiera se hablaba de consultorios amigables, así que ni siquiera teníamos como esa especie de definición, que no está buena tampoco, pero que, digamos, es necesaria, porque en todos los tránsitos, en todos los espacios de conquistas, de búsqueda, de poder armar, ¿no? Aunque sea los codazos, un lugar de trabajo, es necesario como nominar, porque justamente el colectivo LGTBIQ+, y que el más significa todo lo que implica el abanico, ¿no? De diversidades que existen, va teniendo una visibilización y por suerte una nominación que antes no tenía. Yo siempre me acuerdo de las primeras personas que vinieron a trabajar con nosotros y que nos contaban que en otras épocas, digamos, salían de su casa y como había edictos policiales que, digamos, por utilizar la vestimenta del sexo opuesto que figuraba en el documento de identidad, eran llevadas presas y a veces se pasaban 3, 4, una semana, 10 días adentro de la cárcel sin más motivo que el utilizar la ropa que con la cual se sentían cómodos, ¿no? Y entonces me contaban que adentro de su cartera llevaban un cepillo de dientes, pasta dentífrica y una frazada para poder pasar las noches que tuvieran que pasar adentro. Entonces, venimos desde esa historia en donde, digamos, fueron muy castigadas, castigados, castigades, personas del colectivo y por suerte, digamos, hubo aparición de diferentes leyes que fueron mejorando la calidad de vida de las personas y nos fuimos dando cuenta como sociedad de que es necesario que el sistema de salud cambie algunos aspectos relacionados con los derechos humanos y los derechos fundamentales que todos requieren para poder tener una opción y un acercamiento a una identidad que también tenga un acompañamiento de identidad saludable, ¿no? Que la salud sea una salud verdaderamente integral. Y en esa búsqueda de salud integral es donde nosotros desde nuestro espacio hicimos un aporte justamente con ese leitmotiv de salud integral y aparece el consultorio de la voz trans para acompañamiento de voces masculinas y femeninas que estaban necesitando un apoyo y un acompañamiento para mejorar la calidad de vida, porque se sentían incómodas a la hora de buscar trabajo, porque se sentían incómodos a la hora de que no los reconocieran cuando hablaban por teléfono, porque, digamos, de repente su aspecto físico no coincidía con algunas identidades vocales que estaban queriendo encontrar. Entonces, en ese acompañamiento comenzamos a trabajar en la temática de la voz, que es la que nos justamente convoca para esta semana, ¿no? Y para todo este mes que van a estar trabajando en la universidad en relación a la voz y al Día Mundial de la Voz, y que me parece súper importante que los fonoaudiólogos tengamos una participación muy activa en absolutamente todas estas temáticas que hacen que nos visibilicemos también, porque el fonoaudiólogo también es un profesional invisibilizado dentro del sistema de salud. Entonces somos un colectivo que también requiere que su voz sea escuchada, tanto como la de las personas de la diversidad de género y diversidad sexual. Entonces, digamos, en este sentido y en este ámbito hemos encontrado la manera de poder encontrar una diferenciación y en un trabajo de investigación que hicimos, que fue presentado en la revista Fonoaudiológica junto con el licenciado Ariel Aguirre, una de las preguntas que nos hicimos fue, ¿vamos a seguir hablando de voz normal? Digamos, ¿qué es la voz normal? ¿No? ¿O tendríamos que cambiar y hasta revisar los textos y ponernos a hablar de voz saludable? Me parece que ese es un punto que tendríamos que pensar y tal vez espero que nos tomemos algunas licencias en la presentación que voy a hacer enseguida para poder encontrar algunas preguntas, para poder encontrar algunas respuestas y si hay más interrogantes que respuestas, me parece que vamos a estar como encaminados hacia un horizonte que nos va a permitir crecer muchísimo en la fonoaudiología, porque la fonoaudiología es una profesión tan hermosa, pero plena y llena de tanto contenido, tanto que tiene que ver con la voz, con la audición, con el lenguaje, con la fonoestomatología, con todo lo que tiene que ver con la intervención temprana, con todo lo que tiene que ver con la promoción y prevención en relación a todas las patologías y, digamos, a la funcionalidad, a la educación que podemos brindar acompañando un montón de procesos de un montón de personas en diferentes edades, en diferentes momentos de su vida y de su vitalidad. Y también todo lo que tiene que ver con los diferentes procesos que acompañan la vida social, la vida laboral y la vida comunitaria. Así que bueno, espero que la presentación les guste y que pronto estemos como debatiendo sobre todos estos temas. Muy fuerte escucharlo a Luis. Hace exactamente 4 años que Luis no puede hablar. Hizo un ACV a los pocos meses de esta de esto que escuchamos, y Luis decidió seguir igual, como sea. Y todas las áreas de la fonobiología tienen que ver con su recuperación y su rehabilitación y su vida. Pero quise traerlo de vuelta para volver a escucharlo, recordar lo linda que es la fonobiología. Este trabajo tan intenso que han hecho él con Ariel Aguirre en el CESAC 11 con la comunidad trans. Pensar en la normalidad o lo saludable. Qué interesante, ¿no? No solamente para la voz, para tantas cosas de la vida. ¿Es normal esto que pasa o es saludable esto que pasa? Nada, para mí fue muy emotivo escucharlo. Yo ya lo escuché varias veces como para hoy no estar mucho más sensibilizada. Pero nada, me parecía que era una forma de homenajear a la fonobiología en nuestro país. Y no puedo dejar de recordar, porque lo hicimos también, a la licenciada Claudia Kack, que hace poquitos días nos hubiera dejado. Así que nada, pero seguimos porque acá lo que importa es el presente de la fonobiología, el futuro en todas nuestras estudiantes y en todos nuestros estudiantes que están cursando la carrera y que nosotros deseamos que abracen esta profesión con tanto cariño, con tanta pasión, con tanto compromiso, con tanta responsabilidad social. Porque los fonobiólogos en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, trabajamos en los hospitales, trabajamos en casi todos los centros de salud, seguimos luchando para estar en todos los centros de salud, en los sanatorios privados, estuvimos en las guardias con el COVID, estamos ahora empezando a estar en las guardias en los centros de rehabilitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, como el Hospital Roca. Así que, nada, un saludo en especial para todas mis compañeras, mis compañeros, los que seguimos luchando por una salud pública en la Ciudad de Buenos Aires cada vez más justa y que reconozca cada más el trabajo de sus trabajadores de salud, en este caso de los fonobiólogos, no solamente en cuanto a su remuneración, sino en cuanto a sus condiciones de trabajo, ¿sí? Así que bueno, gracias por este espacio. Después escucharemos alguna musiquita seguramente relacionada con alguna fonobióloga que cante, como ya los tengo acostumbrados. Pero hoy cambié un poquito, ¿eh? No tengo las mismas personas que quizá todos los años quienes nos siguen saben que yo a los que yo recurro, ¿sí? Pedro, para no encimarnos mucho con la entrevista que puede llegar ya de Eva, hagamos de vuelta la pauta y si da, ponemos un temita musical para mechar, ¿dale? En el lugar de siempre, abrir despacio sin tentar la suerte, pasar de largo de cualquier destino y remontarse a improvisar caminos, dejar la espera en la mitad de un puente. Prende la noche si la luz lo enciende, besar los labios de un dragón dormido y conjurar la soledad y el frío, dejarse llevar allá donde el azul se pierde y no regresar hasta saber lo que hay enfrente, volver a intentar ser más que un puerto conocido y verse llegar con el amor amanecido. Dejar que sola la canción se invente, bailar descalzo alrededor del duende, desembrujarse de lo que no ha sido y galopar a los Conjuro de Medianoche es este tema, un tema muy bonito, que quien canta es una fonobióloga llamada Katy Viqueira. Si ustedes buscan a Katy Viqueira, no la van a encontrar como fonobióloga, sino como coach vocal, porque es la coach vocal de gente como Abel Pintos, Luciano Pereyra, qué sé yo, un montón de cantantes conocidos y conocidas. Katy, yo estoy segura que fue que es fonobióloga. ¿Por qué? Porque fue alumna mía hace algunos años, junto con otras queridas hoy colegas, María Marta Cerdá, la jefa del Tobar García, Silvia Mastronardi Pinto, audióloga muy importante dentro de lo que es el implante coclear en nuestro país, y se recibieron juntas, o sea que se ha recibido. Y la hemos ido a escuchar en algún lugar donde ella ha cantado, y bueno, nos juntamos sus compañeras y su profe, y realmente es un gusto escucharla, tiene una voz preciosa, pero su voz, más allá de disfrutarla, también la ayuda a ayudar a otros que también usan profesionalmente su voz, como todos estos cantantes y las cantantes tan conocidas, ¿sí? Así que bueno, gracias Pedro, hoy vieron, porque yo siempre ponía una canción de Marina Walsh con Katy Viqueira, y dije, bueno, vamos a darle otro vuelo, otra escucha, ¿sí? Así que bueno, son muchas las fonobiólogas que cantan, una es Adriana Varela, y su voz no pareciera ser de una fonobióloga, otra es Flor Araos, que hoy la vamos a escuchar al final del programa, otra es María Celeste Pogliani, Claudia Queguereis, María Cecilia Bacot, nada, hay mucha gente que también, aparte de su trabajo como fonobiólogo o fonobióloga, usan su voz como para cantar, ¿sí? Para cantar profesionalmente, no tan profesionalmente. Bien, Luis, la estamos esperando ya la entrevista con María Eva. ¿Tenías vos alguna noticia o algo que querías comentar de la ciudad, que querías compartir con los oyentes y las oyentes? Tengo que decirte un programa de La Retaguardia que se llama Estás Muteado. De paso le hacemos propaganda al programa, ¿no? Y tengo que... Este programa no existe, pero lo podemos hacer. Seguís muteado, ahora no. Ahora no. Bueno. No, les decía que, bueno, ayer cerró... en realidad hoy cerró la Feria del Libro, la 49 Feria Internacional del Libro, donde fue muchísima gente en estos días. Y la gacetilla que me mandan de prensa de la Feria del Libro... dice algunos números. Respecto al 2024 aumentó el 10% la cantidad de público. Hubo 42.700 metros cuadrados de exposición y 14.732 metros cuadrados de stand, que los completaron con 346 stands. 465 expositores nacionales e internacionales. Bueno, como siempre, los 9 pabellones, el ocre, el azul, el verde, el amarillo, el rojo, el blanco. Ir a la Feria del Libro es un laberinto, te perdés en la Feria del Libro. Empezás a agarrar las calles y no están bien señalizadas. No sé por qué todos los años lo mismo. Las calles no están correlativas. Entonces vos andás buscando el stand 234 y andás caminando por el stand 428 y haces... tres están y aparece el 225, no se entiende, pero bueno, es un problema que evidentemente no lo pueden resolver. Sí participaron 24 países y colectividades. La ciudad que este año fue la invitada fue Riad. Era muy llamativo ver la cantidad de integrantes de esa ciudad, Riad, en el África, vestidos con sus atuendos naturales, prácticamente ninguno habla español, lo poco que hablaban era en inglés y por supuesto en su lengua de origen, pero era ir andando por ahí por los pabellones y de lejos escuchar tipo batucada. Entonces la gente se juntaba y alrededor había 20. No sé cómo les dicen, cuál es el nombre que se le denomina a los riadenses irá, no sé, bailando y tocando bombos y tocando pancartas y tocando panderetas. Fue muy divertido eso. Bueno, después hubo 20 provincias presentándose también. Y bueno, fue interesante. Así que eso es lo que quedó. También, bueno, muchas salas, muchas presentaciones de libro en salas grandes, como por ejemplo la José Hernández, que es la más grande de todas. Ayer justamente presentó su libro Zurda, Miriam Bregman, que se pudo ver la sala totalmente colmada. Así que bueno, esperemos para ya el año próximo la 50 edición, que va a ser evidentemente una edición bastante importante y especial, porque 50 años de Feria del Libro en Buenos Aires. Bueno, ahí Pedrito nos está haciendo seña de que ya estamos comunicados con la ingeniera María Eva Kutsovitzis. Ella es candidata primera a legisladora en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente Confluencia. ¿Cómo te va, María Eva? Un gusto, Luis y Cristina, te saluda. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Cristina? Bien, acá estoy en el barrio, en el Sí. espacio cultural Quimera, en una actividad, así que tengo unos muy poquititos minutos porque acabo de levantarme de la charla que justo estábamos teniendo, conversando un poco sobre la ciudad, un poco sobre la comuna. ¿Cómo andan ustedes? Gracias igual por el espacio, ¿no? Bien, Súper agradecida. espera que Quimera está en la comuna 15. Exacto, exactamente. Claro, está en el barrio. Sí. Tal cual. Sí, estoy en el barrio. He ido a algunas charlas allí. María Eva, nada. La idea, ¿sabés cuál es? Porque podemos hablar de la Ciudad de Buenos Aires y lamentablemente, como está esta ciudad hace años, habría 100 temas para hablar. Pero a mí me interesa uno, que es el tema del espacio público, donde justamente en los barrios, con las asambleas, siempre han estado presentes y luchando junto con los vecinos y las vecinas, ¿no? Ante todos los atropellos. Justamente estando en Villa Crespo, ahí en la Comuna 15, te quería preguntar, ¿cómo ven ustedes esta cosa que nos está volviendo loco a los vecinos, que es el Movistar Arena? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Hoy salió en Infobae una nota justamente sobre el campo argentino de polo también, que los Mira, tienen locos a los vecinos. te voy a decir una cosa. Nosotros venimos históricamente, como vos contás, junto con las asambleas, defendiendo el espacio público. Y hemos logrado en la justicia un fallo muy importante, que es la obligación de sancionar un código ambiental en la ciudad de Buenos Aires. La legislatura mira para otro costado, pero la justicia le ha ordenado, a partir de que concurrimos y presentamos una acción de amparo, que ese código ambiental tiene que discutirse y tiene que aprobarse. Es una deuda que tenemos, que la verdad tiene más de 25 años. Nosotros tenemos como prioridad justamente el debate y la sanción de ese código ambiental, que nos va a permitir, entre otras cosas, poder plantear la necesidad de que la costanera sea un espacio 100% verde y público, nos va a permitir, entre otras cosas, poder plantear la necesidad de una ley marco de espacios verdes que proteja los espacios verdes y el arbolado, nos va a permitir plantear, entre otras cosas, ¿no?, cómo mitigar todos los impactos que la ciudad viene soportando, impactos sonoros, ¿no?, impactos visuales, impactos vinculados a la polución, discutir si es posible en la ciudad de Buenos Aires tener megaestadios o no, porque la verdad es que esa también es una discusión importante. La ciudad tiene que ser para quienes la habitamos y quienes la habitamos tenemos que poder habitarla con una adecuada calidad de vida. Por eso para nosotros es fundamental el debate colectivo, ¿no?, el debate participativo de ese código ambiental que tiene que discutirse y sancionarse en la legislatura y que hemos logrado a instancias de una presentación que hizo el Observatorio del Derecho en la Ciudad en la justicia hace muchos años atrás. Así que para nosotros eso es clave. Sí, porque se convierte en un estado de insatisfacción permanente. Por ejemplo, el Movistar Arena son los 6 o 7 días de la semana, ¿no? Así que Absolutamente. bueno, esperemos que podamos lograr esto y que algunos de los otros bloques también se den cuenta que Bueno. no miren para otro lado porque se llama Movistar Arena y le ponen mucha plata en publicidad, ¿no? No, nosotros hemos asumido ese compromiso, que es el compromiso de una ley en la legislatura que sanciona el Código Ambiental. Ese compromiso es un compromiso que tenemos hace años y por supuesto que lo vamos a llevar adelante. Para nosotros es absolutamente clave, forma parte de nuestra plataforma y la verdad es que el resto de las fuerzas políticas ni siquiera ha hecho mención a esa deuda que tenemos con la Ciudad de Buenos Aires hace tantos años. Por eso este 18 de mayo es muy importante poder lograr que las voces de quienes defienden los derechos de la ciudad puedan llegar a la legislatura, revolucionar la legislatura bajo el paradigma de la democracia participativa y que además, ¿no?, esas Sí. voces tengan que ver con resolver los problemas cotidianos de quienes habitan la ciudad, que entre otras cosas son los altísimos impactos ambientales a los que nos vemos cada vez más expuestos. Bien, María Eva, yo sé que estás, bueno, ahí en la reunión. Una sola, te quería hacer, Cristina, una consulta, pero ahí por el tema de salud en la Ciudad de Buenos Aires. Hola. Hola Eva, Cristina Varela te saluda, yo soy trabajadora Hola, de la Cris. salud de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿cuáles son las ideas, los proyectos, qué saben ustedes acerca de esta posibilidad de fraccionamiento de la carrera de los profesionales en los hospitales? Mira, nosotros venimos defendiendo a las enfermeras y a los enfermeros respecto a la vulneración en sus derechos laborales. Justamente son los trabajadores de la salud más discriminados por el gobierno de la ciudad. No se les reconoce los derechos plenos, no se les reconocen las horas que les corresponden, ¿sí?, de jornada reducida por tarea insalubre, tampoco se les reconoce dentro de lo que son las escalas salariales muchísimas bonificaciones que reciben absolutamente en negro. Para nosotros el reconocimiento pleno de sus derechos laborales es parte de nuestra plataforma y además es parte de nuestro cotidiano, porque hemos acompañado a muchísimas enfermeras y enfermeros en la justicia para justamente lograr ese reconocimiento. Para nosotros es clave que se garantice el acceso al agua potable a quienes habitan en las villas, en los asentamientos, porque ahí donde no se accede al agua potable se duplica la mortalidad infantil, se reduce en promedio 10 años la esperanza de vida y eso tiene que ver con políticas sanitarias en la ciudad de Buenos Aires que garanticen el acceso a servicios básicos en igualdad de derechos. Para nosotros es clave fortalecer los ISAC, absolutamente clave, porque son los lugares de atención primaria de la salud. Y también es fundamental que en la Comuna 8, en donde la mitad de sus habitantes se atienden en el sistema público de salud, el Hospital Grierson sea un hospital de complejidad. Así que esas son nuestras propuestas en relación a salud. Bien, no, yo te preguntaba porque hay un proyecto que se supone que se va a presentar con la nueva legislatura formada o, bueno, en proceso, de la posibilidad de que solamente los médicos tengan una ley aparte de todo el resto de las profesiones en salud, ¿no? O sea, ampliar la fragmentación, dividir el equipo de salud, o sea, todo en No estamos de desmedro, acuerdo con eso. obviamente, de la salud pública, ¿no? Y de los trabajadores. Totalmente. No estamos de acuerdo con eso en absoluto. Bien. Gracias, Eva. Bueno, María No, Eva, muchísimas no, gracias. no, Vuelvo a la no. reunión porque encima me tengo que ir corriendo, así que les agradezco un montón Bueno, por la llamada, agradezco muchísimo el acompañamiento y es muy importante este 18 de mayo que podamos lograr que las voces de quienes habitan la ciudad y de quienes defienden los derechos de quienes habitan la ciudad lleguen a la legislatura para poder impulsar un banco público de medicamentos, que también forma parte de nuestras políticas de salud, para poder impulsar un banco público de viviendas, para poder impulsar que la Costanera sea un parque 100% verde y público, justamente para poder impulsar una ley marco de democracia participativa, más y mejor democracia en la Ciudad de Buenos Aires, jerarquizar las comunas y terminar con que la Ciudad de Buenos Aires la gobierna una corporación política en acuerdo con una corporación económica, fundamentalmente en acuerdo con el sector inmobiliario. Así que ojalá que las voces bueno. de quienes defendemos los derechos de quienes habitan la ciudad podamos llegar a la legislatura para revolucionar la legislatura y la ciudad. Bueno, gracias María Eva, nos seguimos manteniendo en contacto. Saludos ahí a las vecinas y vecinos de Quimera. Chau, buenas noches. Ahí les mando un abrazo acá a todos los vecinos de Quimera. Chau, chau. Bueno. Bueno, no sé, Cris, vos decís cómo seguimos. Nada, me quedé pensando, bueno, todo lo que ella dijo, la verdad que sería sería tan bueno que gente como por lo menos lo que cuenta María Eva de sus proyectos y sus cuestiones, logren tener lugar, digamos, en la legislatura. Obviamente claro. Ustedes también saben que yo soy hincha de River, hablando de los espacios públicos y del bochinche, qué sé yo, 1-0 va ganando River Plate a Barracá Central. Bueno. Te voy dando la información actualizada. No, vos le habías preguntado algo, Pedro, sobre cómo iba el partido, ¿no? Digo. Ahora yo necesito que me pregunten para poder opinar. No, pero estábamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Yo pensé que ibas a decir que también. Yo estoy hablando de un evento que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Yo pensé que ibas a hablar de River, que también las vecinas y los vecinos se la pasan protestando cuando hay recitales porque los vuelven locos, ¿no? Más o menos como el Movistar Arena. Bueno, pero yo no estoy hablando de un recital, estoy hablando de un partido de fútbol entre el local. Me parece bien. No, yo lo que, volviendo al tema, lo que dice María Eva, como vos comentabas, no es algo que María Eva y su grupo, su gente, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y demás, lo tiran como propuesta. Vienen hace 20 años trabajando en la ciudad con toda la problemática que se sufre en distintos ámbitos, en la salud, en la vivienda, en la educación. Ellos trabajaron mucho respecto al tema del barrio Viejo Bueno, ahí al lado de la Reserva Ecológica, por ejemplo. Trabajaron mucho con los amparos para los terrenos de ferroviarios, de colegiales, de Caballito, bueno. En el parque en Carrasco, también ahí en la costanera, lograron también con un amparo que separara la privatización de los espacios que quería hacer la Reta. O sea, sin estar en la legislatura como tales, han logrado cosas junto con los vecinos y las vecinas. Cosas que no se puede decir de la mayoría de los canallas que están de candidatos, que hoy se están peleando entre ellos por la rosca, porque como se dividieron, se partieron, pero que hasta el año pasado venían votando justamente al revés todas estas proyectos de ley que perjudicaron a las vecinas y a los vecinos, ¿no? El último fue el proyecto que se votó, que había presentado Jorge Macri en la legislatura para la modificación del código urbanístico, ¿no? El PUA, donde deja otra vez a merced del negocio inmobiliario, de las grandes corporaciones inmobiliarias, o como se le dice comúnmente, la inmobiliaria La Reta, para que los grandes emprendimientos inmobiliarios ponen millones de dólares en lavado de dinero para construir grandes edificios, grandes departamentos en propiedad horizontal que después quedan vacíos, que solo lo justifica el lavado de dinero. Entonces, como dice el Observatorio y Convergencia Ahora, Confluencia Ahora, en estos últimos 10 años en la ciudad de Buenos Aires se han autorizado construir edificios por 10 Puerto Madero. A ver si nos entendemos. Una locura. Se han construido 10 puertos Madero con todas las autorizaciones. Acá nosotros en Villa Crespo tenemos el último desastre que se ha autorizado, que es en la esquina de Corrientes y Escalabrini y Ortiz, donde era toda una esquina de fácil 15 metros por 15, con una edificación antigua, que eran departamentos, que eran oficinas. No digo que era un edificio emblemático del barrio. Bueno, lo demolieron totalmente y están empezando a construir un engendro en esa esquina de un edificio de 20 pisos que es horrible, que además no sé a quién se lo van a vender, ¿no? Y como en Villa Crespo también han tratado de... Han crecido como hongos edificios, y no solo en la avenida, ni en Corrientes, ni en Calabrini Ortiz, sino en las calles que son barrios, destruyendo incluso con una impunidad total, hablando de violar la ley, violando las leyes donde casas que están catalogadas o pueden ser catalogadas como como de interés público, de interés de barrial, que hay como para cuidado de patrimonio histórico, nada, los venden de la noche a la mañana y lo tiran sin ningún tipo de impunidad de la noche a la mañana, ¿no? Empiezan a aparecer las piquetas a romper. Así que, bueno, esperemos que... no sé qué va a pasar la conformación de la legislatura cuando... Porque aparte del otro absurdo, se vota ahora el 18 de mayo y hasta el 10 de diciembre no renueva la legislatura. Sí, va a ser como un intermedio... A mí me parece o sea, si se va a prestar a más rosca todavía, no sé cómo explicarlo. Porque van a entrar van a influir sobre los que ya están, porque los que ya están, si se van, nada, querrán dejar lo suyo, armar lo suyo antes de irse. Bueno, y ahí me meto en un tema tuyo, que es el de salud, porque para quienes opinan que hay que votar a Santoro para liquidar a Milei, para liquidar a Macri, para liquidar a toda la runfla de la derecha, Santoro lleva como segunda candidata a Claudia Negri, se llama Claudia, que es la vicerectora de la Universidad de Buenos Aires, donde justamente ella va a apoyar este proyecto que María Eva dijo que ellos no iban a apoyar y que es el de la división de los profesionales de la salud. ¿Y por qué lo va a apoyar? Porque es parte del acuerdo de la Asociación de Médicos Municipales con su presidente Rojo, porque a ella en el espacio de Santoro, aclaremos que no es Santoro el radical kirchnerista bueno, lo apoya toda la lacra del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, lo apoya el apoderado histórico del Partido Justicialista, un tal Olmos, que es el rosquero junto con Nocilia, el radical, de todos los acuerdos que se han firmado en la Ciudad de Buenos Aires siempre, ¿no? Lo apoya Víctor Santamaría, burócrata sindical de los encargados de edificio, que además es el dueño de los medios de comunicación como Canal 9, como IP, como la Radio 750, como Página 12, que negrea a sus trabajadores. Vos sabés, y le digo a los oyentes, alguno de estos medios, Santamaría les tiene prohibido afiliarse al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, al CIPREVA, ¿no? Por ejemplo, Página 12, como ya es un histórico de muchos años de lucha y de organización sindical, ellos sí tienen comisión interna. Pero, por ejemplo, en IP, el canal de IP de noticias, no se pueden afiliar al CIPREVA. Bueno, esa es la gente que está detrás de Santoro. Digo para que pongamos, después de lo demás, de Adorni, de la... ¿Cómo se llama? De la Lopreyato, ¿cómo se llama la del PRO? La que cree que el Hospital Ramos Mejía está en la provincia de Buenos Aires. Claro, sí, sí, sí. La que da penato, la que da pena. Los penato, bueno. Los penato que el otro día dijo que el hospital Ramos Mejía estaba en la provincia de Buenos Aires. Que es donde está el compañero Grillo, ¿no? Internado. Es donde está el compañero Pablito Grillo. O sea, que tampoco ni... No, yo creo que, sinceramente, no, creo que se confundió entre Ramos Mejía, la localidad, Claro, claro, sí, bueno. Es un problema, pero... porque Pirovano también es una localidad en la provincia de Buenos Aires. Claro, pero sí, el hospital queda en la avenida Monroe, o sea, de la Cava. Claro. Nada. No, pero aparte se da la otra. Vamos a tener dos grandes electores el día 18 que no van a votar. La Lopregato esta no va a votar porque no está empadronada en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, porque siempre vivió en provincia, y además ella es la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, o sea que van ahí. Macri no tenía a nadie para poner, entonces tuvo que caer ella. La Vidal no quiso. Sí, es una lástima, porque es una chica que en su momento, cuando fue la ley del aborto, sí, fue lo único que tuvo. Una intervención que a mí me había interesado, o sea, me parecía alguien interesante, y de repente es como que se me pinchó, digamos. No. Se le había chispoteado el chip en ese momento y tuvo un discurso. No, por ahí realmente piensa así, pero bueno, frente a veces, sí, claro. Yo creo que algunas personas, frente a la tentación de un lugar político, de un espacio, se dejan llevar, sí, por pero, esa a tentación. Ver, a ver, esto da la pauta de cómo se juega en política los intereses y las internas entre ellos. Como Macri se pelea con Milei, no pueden ir juntos, van separados. Y en realidad poner una candidata como esta mujer a jefa a legisladora de la ciudad de Buenos Aires, cuando ella es diputada nacional, o sea, es lo mismo que Larreta. Después de haber sido hace un año candidato a presidente de la nación, hoy se baja a jefe, a legislador de la ciudad de Buenos Aires. Claro, te quieren hacer creer que, bueno, hay que empezar de abajo de nuevo. No me joda, vos lo que querés es entrar ahí adentro para volver otra vez a ser la inmobiliaria. No, y que no hay esto que a veces decimos, que no hay figuras, no hay líderes. Y no hay proyectos, ese es el problema. Cualquier cosa te venden. Después, cuando vas a la legislatura y van a votar las leyes que se presentan, las votan en contra. Como decíamos ahora con María Eva, y nosotros lo hemos charlado y lo hemos tratado en su momento, cuando fueron a votar y presentaron el proyecto de ley de las enfermeras para que las reconocieran como profesionales, estaban los votos dados para levantar la mano y votarlo. Y de la noche a la mañana hubo tres que no levantaron la mano, la levantaron al revés. Trabajaron más que levantar. Son unos canallas. Sí. Bueno, y el otro gran elector que no va a estar y no va a. Adorri va a tener un voto menos, va a ser Milei. Porque justo ese día lo entronizan a este León y entonces él se va para Roma y no va a poder votar, pobre. Luis, nos tenemos que ir. Imagínate, ¿sí? Si Adorri pierde por un voto, se tiene que cortar la mano. Bien, chao, nos vamos a ir con un tema musical que en la voz de Flora Araos, una fonobióloga del Centro de Salud acá de la Ciudad de Buenos Aires. Le agradecemos a los compañeros de la M690, le agradecemos como siempre a nuestro querido Pedro y a San Lorenzo, porque el gol de River lo metió un ex San Lorenzo, acá me aclara Pedro, Paulo Díaz, así que le agradecemos mucho a los compañeros de San Lorenzo por la adquisición de Paulo Díaz. Y nos vamos hasta el próximo lunes, que veremos ¿Qué pasará, no? ¿Qué pasará? Chan. Así que bueno, suerte con el cuarto oscuro, no tan oscuro. Bueno. Este programa fue Oíd Mortales. Chau. Chau. Gracias, Pedro. Chau.